Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Oír, mortales. Buenas noches. Empezamos otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, junto a Nacho Álvarez González. Ahí lo dije bien. Muy bien. Viste, ya era cuestión de práctica, Nacho, acordarme los dos apellidos. Y en el orden que corresponde. Bien, sabés que tenés distintas vías de comunicación con nosotros y estas son, por ejemplo, el mail oidmortales2011@yahoo.com.ar, el Facebook oidmortales2011, la línea telefónica donde podés dejar tus mensajes 3533-1744, nuestra página www.oidmortales.com.ar. Sabes que puedes entrar en www.laretaguardia.com.ar, escucharnos hoy, ahora, ya, en el vivo, y si no, en nuestras repeticiones que podrás encontrar en la misma página. Y si quieres volver a escuchar el programa porque te interesó el tema o lo que fuera, nos escribís alguna de estas opciones que te dimos y te mandamos el link y lo podés escuchar de vuelta el día que quieras, a la hora que tengas ganas, ¿sí? Bueno, Luis, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, aquí pasando un poco de calor. Hoy un día muy agobiante, me parece, ¿no? Mucho calor. Yo anduve por el centro al mediodía y era insoportable, pero uh-huh. Bueno. Éramos dos por bueno, el centro. Pero tenemos nuevo jefe de gobierno, juró el nuevo jefe de gobierno. ¿En serio? Así es. ¿Cómo se llama? No sé si será un clon o es el mismo Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli que venían ya hace 4 años. Ajá, mira vos. Así es. Rodríguez Larreta, ideal para tener algún trastorno articulatorio, ¿no? Con esos dos apellidos. Asumió. Y nosotros que estamos en Larreta Guardia no tenemos nada que ver, ¿verdad? No. Eso es más que claro. Por suerte no, nada. Bien. Tenemos ahora, nuevo ministro de salud, supongo, también. A las 6 juran los ministros. Ya juraron. Nuspallata, juraron allí, vamos ajá. A ver. El gabinete quedó. Felipe Miguel, jefe de gabinete de ministros. Ese fue el que mentía, ¿te acordás? Ese que lo vos conozco. Lo grabaste. Sí. Ese bueno. Mentía, Luis. No. Pero sí, Luis, vos lo grabaste. Dijo que estaba la terapia intensiva inaugurada en el hospital y no estaba. Ah, era mentira, es el mismo. Felipe. Ay, bueno. Felipe, las mentiras tienen patas cortas. Diego Santilli vuelve a ocupar su segundo cargo, además de vicejefe de gobierno, de ministro de Justicia y Seguridad. María Migliore es ministra de Desarrollo Humano y Hábitat. Fernán Quirós, vos estabas interesado, es ministro de Salud. Uh-huh. Este muchachito que viene del hospital italiano, yo tengo otro dato. Salud privada. Su abuelo fue uno de los maestros de la fonobiología. Ah, mira vos, ¿sí? ¿Lo habrá desheredado el abuelo? No sé. ¿Se habrá llevado bien con el abuelo? Y andás a ver. Tenemos que ver qué pasó, sí. Bueno, esta mujer, Soledad Acuña, sigue de ministra de Educación e Innovación. Uh-huh. Enrique Avogadro, ministro de Cultura. Clara Muzio, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana. José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico. Martín Mura, ministro de Economía y Finanzas. Y Bruno Crenci, ministro de Gobierno. Más o menos algunos son ya conocidos, ¿no? De la, uh-huh. En sus cargos. Hay otros nuevos. Pero, bueno, pero ya tomaron la primera medida de gobierno, sacaron las rejas de la Plaza de Mayo. Y ese es el primer gesto de gobernabilidad que Rodríguez Larreta hizo con este muchachito que va a asumir mañana, Alberto Fernández. Y a ver, Luis, de muchachito no tiene nada, es un hombre grande. Sí, bueno, pero qué sé yo. Está bien. Más joven que yo es, qué sé yo. Porque justamente... O sea, que Ignacio directamente es una criatura de pecho. Así es. Y justamente en la jura del mandato, Rodríguez Larreta dijo, los próximos años de Argentina tienen que estar marcados por el diálogo y el consenso. Bueno, ya empezaron a dialogar con Alberto Fernández y lo primero que hicieron fue sacar las rejas. Vamos a ver qué van a hacer ahora, si van a seguir el gobierno nacional, que ahora cambió de signo político, le va a seguir entregando tierras públicas a la ciudad de Buenos Aires para que este siga haciendo los negocios inmobiliarios que nos tiene acostumbrados de hace 12 años. Veremos qué es lo que pasa. Pero, por ejemplo, el jueves pasado, que fue la última reunión, la última sesión de la legislatura en la ciudad de Buenos Aires, fue una maratón que terminó a las 11 de la noche, la sesión de la legislatura de la una, desde las 12 del mediodía, y lo único positivo fue la derogación de una ley que habían votado una semana antes, dando cuenta de derechos quitados y conculcados a los residentes y concurrentes en la ciudad de Buenos Aires, pero por otro lado eso fue una lucha de la movilización de todas y todos los residentes, pero la entrega en un trámite exprés de terrenos increíblemente dados, ¿sabes qué? Por ejemplo, habilitaron la venta de Punta Carrasco y Costa Salguero, por ejemplo. Uh-huh. Donde a su vez también entregaron otros terrenos más. 100 terrenos pusieron a consideración de la legislatura para poder entregarlos. ¿Cuál era el mecanismo? Macri, por el AVE, que es un organismo nacional, entregaba terrenos, decía, yo estos terrenos que están acá en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que la nación no los necesita para nada, ¿qué podemos hacer? Se los cedemos a la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires que decida qué hace con esos terrenos. Mucha bondad, que lo que terminaba de hacerse con eso es, los agarraba Larreta y decía, bueno, rezonificamos estos lugares y los ponemos a la venta. Entonces, con la venta de estos terrenos vamos a poder pagar todo el viaducto del Mitre, del San Martín, pagar el paseo del Bajo, es el Camino del Bajo que hicieron allí. En el medio votaban cualquier cosa, ¿no? Bien, nosotros vamos a intentar comunicarnos con la doctora Yanina Sapochnikov. Ella es médica residente de pediatría del Hospital Pirovano. Y habíamos quedado ya a esta hora de poder hablar, pero me avisó que por ahí tenía que entrar a un parto, a acompañar un parto, un tema con un bebé también. Así que, bueno, esperemos que mis compañeros de planta, que seguramente deben estar ahí acompañándola por en su formación, puedan cubrir, así ella puede hablar con nosotros. Porque esa es una de las cuestiones, ¿sí? Acá me está avisando que sí, que está, así que ya le aviso a Nacho que la vaya llamando. Dale. Sí. No, anda llamándola y seguimos. Después pasamos música, no importa. Porque no sabemos en qué momento puede aparecer otro parto. Y después vamos a hablar con mi amigo, el licenciado en psicología Aldo Pagliari. Él ha estado varias veces aquí en el piso, es un compañero querido, un querido amigo, con él yo he aprendido mucho ahí en el CESAC 20, él es el que dirige, está a cargo de la dirección del CESAC 20, También tiene que ver con la Federación de Profesionales, también me contará su mirada, ¿no?, sobre esto que ha sucedido. Y por el otro lado, va a haber elecciones en la Asociación de Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires, así que vamos a charlar un poquito acerca de estas elecciones también. Pero él será un poquito más tarde. Acá Nacho está intentando comunicarse con la doctora, esperemos que pronto lo pueda hacer. Y realmente para nosotros fue, o por lo menos para mí lo digo, no quiero incluir a más personas, para mí fue un triunfazo. Que la ley se vete, que la ley se vuelva atrás, la verdad que para mí fue un triunfazo de los pibes, de las pibas, que yo el mismo día que se estaba, digamos, ganando esto, todavía escuchaba compañeros que decían, no va a poder ser, porque imagínate, para que se vete tiene que venir el tititití y tirititití. O sea, era, daban una vuelta, ¿no?, como una vuelta judicial, y que la ministra ya no era ministra, entonces había que... Bueno, parece ser que muchas veces cuando las cosas salen, o quieren que salgan, mejor dicho, salen, sin duda, uh-huh. ¿Sí? O sea, después de tanta vuelta que le pegaron, desde ya que hubo también intervención de los gremios, en este caso de médicos municipales, que mostraron una foto, a mi modo de ver, muy poco feliz, tomándose como el logro por haber estado sentados con Santilli y con otras personalidades del gobierno. Creo que, sin duda, nos ayudaron, pero creo que fue poco feliz, teniendo en cuenta que afuera había 2.000 o 3.000 residentes peleando por esto, y que venían peleando por esto, y que habían sido reprimidos en la legislatura. Nada, me pareció poco feliz esa foto. Yo creo que, no sé, quisieron decir, nosotros también estamos acá, y la verdad que... Y después charlando con algunos, inclusive, que estaban en esa foto, sí, la verdad que no fue muy muy muy acertado, me parece a mí. Bueno, Nacho, si estás siguiendo y tratando de comunicarte con la doctora, vayamos poniendo un tema musical, el que vos digas, y mientras tanto seguimos intentando. Yo a su vez le estoy pidiendo que esté atenta, que la estamos llamando. Contra caseros la Y escuchamos Ojos Mártires, un tema que recién nos pasó Fernando Tevele a través del Facebook, la banda Jacarandá, muy lindo tema. Bien, creo que estamos en comunicación con la doctora Yanina Sapochnikov. ¿Es así, Yanina? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué suerte que pudiste atendernos, Yanina. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo te había presentado como médica residente de tercer año de pediatría del Hospital Pirovano, ¿es así? Sí, de cuarto. De cuarto, perdón. Sí. Ya te estaba recibiendo. De pediatría del Hospital Pirovano. Bueno, contame, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Ya sabemos que la ley fue para atrás. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Lo que quieras contarme, porque yo estoy chocha, mira, chocha, chocha. Nosotros también, la verdad. En efecto, sí, la ley se suspendió, o sea, se votó suspender la ley y por decisión unánime, o sea, por voto unánime, quedó suspendida y ahora queda lo próximo, que es trabajar en generar una nueva ley que lo que nosotros queremos es que mejore la situación de los residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires de acá en adelante, o sea, mejor de lo que es ahora. Digo, nosotros ya veníamos en algún punto, en varios puntos bastante precarizados, y lo que hacía esta ley era legalizar eso y ponernos en una peor posición en algunos aspectos de salario, de guardias, de horas, etcétera. Y ahora lo que queremos es, nos encantó, o sea, la verdad es que lo que se vivió el jueves pasado durante la votación fue impresionante, o sea, pura alegría, porque de verdad que fue algo impensado, realmente era lo que queríamos, pero creo que nadie pensó que, o pocos pensaron que realmente era posible en una semana lograr que se anule esta ley, que era lo que todos estábamos esperando y por lo que hicimos todo el paro y todo lo que hicimos, todas las movilizaciones. Uh-huh. Y ahora queda empezar a pensar eso. Cada asamblea de cada hospital se está juntando y estamos hablando de cómo está funcionando cada uno de los hospitales, cada uno de los servicios y buscando qué es exactamente lo que queremos plantear a la mesa para una posible futura ley, y también esta semana nos vamos a juntar toda la asamblea de CABA nuevamente para seguir trabajando en esto. Uh-huh. Así que la verdad con mucha alegría y con mucho entusiasmo para poder seguir trabajando y mejorar las cosas de cómo están ahora. Bien, y yo también lo que sentí fue como un gran crecimiento del colectivo de residentes y concurrentes que, digamos, que esta ley podía, como decían objetivamente, bueno, podía tener algunas cosas que era mejor que fuera ley para ayudar al residente que un decreto, pero fundamentalmente creo que sirvió para unirlos a ustedes, mostrar la fuerza que pueden tener, medir esa fuerza, digamos, porque evidentemente nosotros estábamos en una reunión con los coordinadores y había gente de gremios y demás, y realmente ninguno daba chance de que esto pudiera ir para atrás, y fue para atrás, y fue para atrás. Ni hablar. Sí, definitivamente esa es una de las cosas buenas que generó esta ley, que realmente nos pusiéramos a trabajar en generar un colectivo de residentes y concurrentes que sea fuerte. Nosotros habíamos hecho en otras oportunidades movilizaciones por temas salarios, por temas posguardia, etcétera, pero la verdad que nunca habían tenido la convocatoria y la responsabilidad de todos que tuvo ahora. Uh-huh. O sea, realmente se generó un colectivo que, no sé, yo hoy siento que puedo mover montañas, porque uh-huh. después de lo que pasó fue como, realmente fue visualizar el poder que tenemos todos juntos cuando realmente estamos todos juntos trabajando en pos de algo. Sí, aparte, digamos, yo hace muchos años que estoy en el hospital, no me acordaba cuándo fue la última vez que hicimos un paro médicos municipales y federación, y SUTECBA, que es otro de los gremios que si bien no bajó la orden de paro, su accionar fue como el de un paro, porque en definitiva no abrieron ventanillas, no atendieron laboratorio, y estaba muy temprano a la mañana, porque yo estuve con ellos, explicándole a la gente qué era lo que pasaba, por qué era el paro, y la gente lo entendía muy bien. O sea, evidentemente cuando uno le explica al otro por qué uno está haciendo lo que está haciendo, el otro puede entender. Yo creo que depende más de cómo se lo explico yo, de que lo que en realidad, digamos, si le bajo una orden, bueno, paramos, porque nos tratan mal, porque pipipipipipi. Y si uno le explica bien a la gente, tranquilo, cuáles son las cuestiones y demás, el que va a un hospital sabe la verdad de la milanesa, como se dice, ¿no? Sin duda, sin duda. La verdad es que lo que se recibió del otro lado también fue súper positivo, y yo creo que es eso, que la gente empezó a escuchar todos nuestros argumentos de por qué esta ley era avasallante para todos los derechos de todo este sector de trabajadores, y que además, en definitiva, también afectaba a la salud pública, porque, como vos decís, la gente que está en el hospital sabe quiénes son los que los atienden todo el día, los que están ahí toda la guardia acompañándolos, los que los van a ver todo el tiempo, los que estás de guardia un día y al otro día y al otro día y te preguntan, ¿vos nunca te vas a tu casa? Y no, estoy siempre acá. Entonces, la gente sabe, la que pisó el hospital público sabe el rol que tienen los residentes y concurrentes en el hospital público, y los que no pisaron el hospital público o no se atendieron en el hospital público, la verdad es que había cosas que uno les explicaba de esta ley y que no lo podían creer. O sea, la cantidad de horas trabajadas, que no se reconozcan las guardias, que no tengamos un gremio que nos represente y que nos separen de las paritarias del gremio que sí lo representa. La verdad es que todas estas cosas y muchas otras, el tema de las licencias, eso es algo que le llega a todo el mundo y que cuando vos se lo explicás, uno sabe, o sea, la persona en su casa, aunque no pise el hospital, sabe que son 64 horas de trabajo semanales, sin contar las guardias, capaz. Entonces, la verdad es que sí, la gente yo creo que lo entendió y por eso también apoyó la medida. Uh-huh. Y eso se notó en el hospital, me parece. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. Luis te habla. ¿Qué tal? Bien, no... Yo primero, la verdad, yo estuve en la sesión del jueves que se votó la ley, donde en una maniobra artera la votaron todos los que estaban del oficialismo y no había quedado ninguno de la oposición porque lo estaban reprimiendo en la puerta, fue una vergüenza eso. Pero yo también ya ahí había visto en la calle después la unidad y la fuerza que tenían ustedes. El jueves pasado llegué más tarde, no pude estar en la sesión, pero cuando llegué ya estaban, no sé, era casi toda una cuadra desde Perú hasta Piedras sentados en la asamblea resolviendo cómo seguir una vez que habían votado volver atrás la ley, ¿no? Y a mí lo que me dio la sensación, uno que tiene experiencia en este tipo de lucha y que conoce, que yo veía que había muchos residentes de los chicos y las chicas, jóvenes, que evidentemente había sido sus primeros pasos en una lucha sindical, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Vos ya tenías alguna experiencia o también fue como tantos otros de cientos y miles que dijeron acá hay que empezar a hacer algo y de la nada lograron lo que lograron? Mira, mi experiencia era... sí, de haber ido a estas marchas que alguna vez habremos hecho, paros, que no fueron sin guardias, que fueron con guardias, que por ahí era de un día, que por ahí era para reclamar el salario. Sí, de ir a esas marchas, pero no de participar activamente ni en la asamblea de mi hospital, que la verdad es que no sabía ni quiénes se juntaban, ni del subcomité, por ejemplo, del hospital. En ese sentido, la verdad es que yo personalmente estaba bastante al margen, escuchaba lo que algunos compañeros que por ahí están más comprometidos o más metidos en ese tema nos venían a decir, pero no estaba activamente participando y mucho menos de la asamblea de CABA, que la verdad los que sí estaban participando antes dicen que antes, con suerte, si juntaban entre todos los hospitales 15, 20 personas para la asamblea de CABA, y bueno, ya en esta semana pasó de ser una ronda muy, muy grande de cerca de 1,000 residentes el primer jueves, que fue el jueves que se votó la ley 2828, a hacer una cuadra, por lo menos una cuadra en el medio de Corrientes, en frente de Plaza de Mayo, llena de residentes y concurrentes. Servicios que por ahí nunca habían parado, nunca habían participado enteros, o que nunca habían, o sea, nunca habíamos logrado que hagan el paro, o que hagan el paro sin guardias, que en realidad, de lo que yo recuerdo, este es el primer paro sin guardias, pero que por ahí les llevó varios días decir, bueno, sí, vamos al paro sin guardias y hablar con sus servicios y decirles y pedirles que vaya el médico que tiene que estar a cargo de esa guardia para poder ellos participar del paro sin guardias y hacer valer sus derechos, y la verdad que fue inédito para nosotros. Sí, sí, además yo creo que también eso fue el factor que pesó mucho, porque fue algo que el propio gobierno ni la Reta pensaban que iba a tener la dinámica que tuvo, ¿no? Que quizás, bueno, una vez votada la ley, ya está, resignado, habrá que volver otra vez a pelear de otra manera, pero sin embargo fue una, como que le salió mal la jugada. Para mí es un análisis político muy, muy malo del gobierno, una soberbia, incluso de la ministra Bou Pérez, ¿no? Y eso... Sí, ni hablar. Esta ley no salió en una semana, sí, pero sí, se venía hablando de esta ley, y hay personas que se sentaron y fueron consultadas, no nosotros, pero hay personas que fueron, y entes que fueron consultados, y yo creo que pensaron esto mismo que decís vos, que iba a pasar, que a lo sumo un poquito de ruido, pero que iba a pasar y no iba a haber mayores. Claro, sí, yo sí. Yo creo que nadie se esperó esto, nadie. Creo que ni nosotros. Bueno, Yanni, te dejamos tranqui que estás trabajando. ¿Cómo viene la guardia? Bien, por ahora bien. Bien. Justo en este momento estamos trabajando a full. Viste, son los momentos de la guardia. Pero bien. Bien, bueno. Por ahora, los compañeros de planta no quiero decir nada porque seguimos. Los compañeros de planta están. Acá donde yo estoy, están. Bien. Yo estoy al lado y siempre, por lo menos hoy, no me puedo quejar acá donde estoy porque supervisada. Bien, buenísimo. Estoy supervisada, bueno, y acompañada. Así y que a seguir con las asambleas. No, y a buscar la posibilidad de esta nueva ley. O sea, de que realmente tengan una ley que los ampare y que los beneficie, y fundamentalmente que sean consultados, porque yo creo que el primer enojo que esto provoca fue la no consulta. Ni hablar, acuerdo, ¿sí? Totalmente. Así que bueno. Pero también porque cuando no consultás no sabes realmente cuáles son los problemas de las personas involucradas. Totalmente. O sea, porque diciendo que uno no está directamente tocado por el tema, y se entiende que no todos los legisladores pueden hacer todas las carreras y estar involucrados con todos, es importante hablar con la gente que realmente está ahí y ver cuáles son las dificultades que tienen, y si uno quiere realmente hacer algo para mejor para ellos, consultar qué significa mejor para ellos. Seguro, así es. Bueno, doctora Yanina Yaposnikov, muchísimas, muchísimas gracias, y nos vemos en el OSPI. Nos vemos en el OSPI. Chau, chau. Chau, chau. Oíd Mortales. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Te vamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Después quizás mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, sin Clemente fue un adiós inteligente de los dos. Por la vuelta. Por la se vuelta. Puede interpretar como quieran. Yo puedo pensar en la vuelta que dimos hace un año los de River Plate, ¿no? Pero se lo voy a dedicar a dos personas que cumplieron apenas 63 años de casados. Mirá vos. Que son Aide y Germán y que a lo mejor nos están escuchando. Así que se los vamos a dedicar a ellos porque José Basso y Florian Luis, temazo, por la vuelta. También, por la vuelta puede alguien mañana pensar en que el tema tiene que ver en su título, por la vuelta. Mm. Cada uno puede pensarlo y como guste. Yo creo que el sábado Macri, cuando hizo su despedida, habrá cantado el tango ese, por la duda, ¿no? Lo increíble que nos reíamos es que entre la música de fondo que le pusieron una canción de una chica que canta, que se llama Karina, y el título se llama Mentiroso. Y bueno, está bien. El DJ debía ser o kirchnerista, claro, o un salame. Y sí. Porque ¿cómo le va a poner esa música? Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? A veces no, uno yo no nunca me había dado sabe cuenta de ese tema, ¿no? Sí, no, fue, obviamente, muchos que estaban ahí se dieron cuenta y, bueno, y frenaron, ¿no? O por lo menos el tema no lo terminaron, ¿sí? Pero volviendo a hablar sobre este tema de los residentes y los concurrentes y de todo lo que pasó, y si Nacho nos ayuda, tenemos un audio de alguien que, no te voy a decir quién es, pero que vas a conocer, con un actor, no sé si lo vamos a escuchar todo, Nacho, yo por ahí te hago una seña y lo bajamos, pero que me parece que no ha perdido actualidad. A ver, Nacho. ¿Qué dolencia lo trae por acá? No, ninguna dolencia. Vine a conocer cómo es un hospital por dentro. Ah, pero encantado de mil amores. Bienvenido al fascinante mundo de la medicina estatal, ¿no? Con mucho gusto lo voy a acompañar a visitar el nosocomio. Pase por acá. Sí, cómo no. No, la puerta es... Bueno, esta es una sala, digamos, general, ¿no? Escúcheme, doctor. Sí. ¿Usted también tiene encadenados los enfermos a las camas? No, Boris, estos no son enfermos, son médicos. ¿Cómo médicos? Lo que pasa es que con lo que les garpan, si no los tenemos encadenados, se rajan, no vuelven más. ¿No? ¿Traumatología? A la segunda puerta a la izquierda. Bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Por acá. Sí. Necesitamos gasa. Ah, sí. Un segundito, Boris. Ahora les muestro toda la otra parte. Toma. ¿Así está bien o necesitas más? No, con esto alcanza. Está bien. Escúcheme. Sí. Le dio la media. Sí. ¿Y qué tiene, Bore? Me la puse esta mañana. ¿Sabe qué pasa? Gaza, la última vez que llegó acá, la trajo Evita en el 46. ¿Le habré dicho bien traumatología al señor ese que me preguntó antes? Disculpe, jefe, no era ahí, ¿eh? ¿Traumatología? No, traumatología era lo suyo, ya sé, discúlpeme. No, es en el pasillo este, al fondo, la última puerta de la derecha. Como volviendo, digamos. Vaya, vaya. Por acá, Boris. Venga, le digo. Escúchame, sí. ¿Qué es esto? La jeringa, Boris. ¿Cómo la jeringa? La jeringa del hospital, Boris. ¿Qué le llama? ¡Ah! No, usted le llama la atención que esté atada como lápiz de almacenero, si no. Pero es un sistema retráctil que hemos creado acá. ¿Sabe por qué la tenemos así? Porque la gente la usa, la deja en cualquier parte. Después cuando la necesitamos no se la encuentra. Entonces, con este sistema es perfecto. Pero dígame, usted es el material descartable, ¿no lo tira? Lo tiramos todo con el material descartable, no se juega. Mire, hablando de material descartable, acá tenemos uno. Mire lo que es. No somos nada, Tato. Y escuchamos a Tato Bores, obviamente, que fue a conocer un hospital estatal, como él lo llamó. Y el que hacía de médico, es alguien que hace mucho que no anda por Buenos Aires, creo que es el actor Brandoni, ¿no? No, y no sé si volverá ahora. Estaba en Madrid. ¿Le mandamos el tango por la vuelta o no? Un espectáculo, sí, ese sí. Bien, y lo que yo me sonó fue esto de que supuestamente Tato pensó que tenían los pacientes atados a las camas, se ven en el video con cadenas y candados, sí. Y él dice, no, son los médicos para que no se nos vayan por lo mal que le pagamos. ¿No? O sea, esto sigue siendo así. Lamentablemente, seguro. Esto sigue siendo así. Bien, y hoy a Nacho lo estamos volviendo loco con las comunicaciones. Estamos tratando de comunicarnos con el licenciado Aldo Pagliari, que a lo mejor está trabajando y todavía no nos puede atender. Así que, Nacho, si te parece, hagamos un cortecito con la pauta que nos queda y volvemos. Ahí vamos. Hoy, mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si no, en nuestra página www.oidmortales.com.ar. Luis, ¿cómo sigue el megaestadio? Mirá, ayer no solo hubo este fin de semana, estuvo Shawn Mendes y el jueves estuvo Andrés Calamaro, sino jueves Andrés Calamaro, viernes y sábado Shawn Mendes, y ayer había aproximadamente unos 15.000 personas porque los evangelistas hicieron también allí un recital. No sé quién tocaba, qué hacían. Pero yo estuve por allí a las 9:45 y era terrible, calles cortadas. La iluminación que tiene el estadio al edificio que está enfrente lo vuelve loco, no pueden dormir, tienen que bajar las persianas. En estos días de calor que querés tener un poco de aire, es imposible porque la iluminación del estadio, del logo de Movistar Arena que dice, más los dos grandes cartelones que hay a ambos lados de la escalinata central de la entrada al edificio, les impide poder descansar tranquilos. Y a la noche ya hubo quejas de los vecinos cuando salieron a las 11:00 de la noche, de los ruidos que se arman allí, la gente caminando por las veredas hasta que puedan encontrar un auto, o como no pasan los autos por ahí, tienen que andar caminando y se quedan apoyados en las puertas de las casas, y la gente vive ahí, están durmiendo en su ventana, escuchando todo ese ruido a las 11, 12 de la noche. Y bueno, el jueves, a ver, no lo cuento yo, yo lo puedo contar, pero para ustedes que se lo tengan más graficado, uh-huh, entren a la página de al Facebook, de, no al Megaestadio Arena en Villa Crespo, porque ahí van a ver fotos y videos que los vecinos van subiendo para certificar lo que se dice, para que no se crea que somos, claro, nosotros que decimos cualquier cosa porque tenemos un incordio con esta gente. No, no, véanlo. El jueves con Calamaro fue terrible. Todas las cuadras de Humboldt, pero por lo menos dos o tres cuadras y los alrededores, las latas de cervezas tiradas en la calle, en las veredas, apoyadas en los umbrales o en las ventanas de las casas, era impresionante, impresionante. O sea, se van cumpliendo lamentablemente uno a uno todas las cosas que decíamos los vecinos que iba a pasar. Pero bueno, por ahora, vos sabés que se llama al 147 para hacer alguna denuncia, y en el 147 dicen que el megaestadio está habilitado, así que como está habilitado, todas las quejas que hacen los vecinos para hacer alguna denuncia, no las pueden ellos tomar porque es parte de lo que un estadio habilitado puede hacer. Que en todo caso hagan la denuncia a la fiscalía. Por supuesto, llamás a la fiscalía un sábado a las 12 de la noche, no hay nadie, no te atienden. Pero los vecinos siguen juntando pruebas, siguen juntando algunas veces algún reclamo si se los toman. Por supuesto, el gobierno de la ciudad, nosotros, los vecinos tuvieron una reunión con el segundo de Santilli, que antes de que asumiera, ¿no? Para 15 días, donde se les llevaron todas estas cuestiones, todos estos reclamos para que den una solución. Bueno, hasta el día de hoy todavía no nos han respondido, no nos han llamado, no nos han dicho, miren, bueno, mejoramos esto, vamos a resolver esto otro, o ya hablamos por esto otro, nada, absolutamente nada, silencio de radio. Quizás, lo que hablábamos recién con esta chica Yanina, en el gobierno se crean también que los vecinos van a bajar los brazos y no van a seguir reclamando. Pero les avisamos desde aquí, por si no se enteraron, el jueves pasado se hizo una radio abierta y un semaforazo en Corrientes y Humboldt justamente para reclamar. Y vamos a seguir reclamando hasta que nos escuchen y hasta que ese megaestadio deje de ser lo que es esa tortura para los vecinos, 3 y 4 días a la semana. Entonces, sepan que no vamos a bajar la guardia, no nos van a ganar por cansancio. Tomen el ejemplo de los residentes y las concurrentes del gobierno de la ciudad que no bajaron la guardia, siguieron peleando y tuvieron que retroceder con esa ley. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Nos va a costar un poco más, quizá no está tan visibilizado porque no afectamos la salud ni la educación de nadie, pero sí están afectando la vida cotidiana de los vecinos de Villa Crespo, ¿no? Uh-huh. Y ya que estamos, mira, te quiero, viste que apenas empezamos el programa estuvimos comentando algunas cosas estas que en la legislatura, el día jueves pasado, cuando se aprobó lo de la vuelta atrás en la ley de residentes, comenté que en forma maratónica votaron un proyecto de ley para vender, yo dije 100 inmuebles, ¿no? Bueno, sí. No, 180 inmuebles que pertenecen al Estado porteño. Y la diputada informante de Vamos Juntos, Paula Villalba, lo que dijo fue que la venta va a servir para llevar adelante una política de austeridad respecto al patrimonio inmobiliario de la ciudad, a fin de evitar erogaciones innecesarias y en pos de generar fuentes de financiamiento que no comprometan el presupuesto corriente ni aumentar la carga impositiva de los contribuyentes. Bueno, entre otras cosas, son varios predios comprendidos en dos convenios, uno suscrito entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, esta la AVE, la firma Autopistas Urbanas Sociedad Anónima y el gobierno porteño, y las plazas ferroviarias y el Ejecutivo. Yo te digo, si entras a la página de Pura Ciudad, buscas ese artículo que dice la legislatura porteña habilitó la venta de numerosos inmuebles públicos, bueno, está el detalle de todos los inmuebles que el gobierno de la ciudad a través de la legislatura aprobó vender. Yo creo que, porque no son terrenos baldíos ni nada por el estilo, son propiedades, unidades funcionales. Por ejemplo, Juan Bautista Alberdi al 2300 10 unidades funcionales. En la Avenida Córdoba, varias propiedades. En Pedro de Mendoza, Federico Lacroce, unidades funcionales. O sea, son departamentos, son unidades funcionales, son casas. Ahora, con el déficit de vivienda que hay en la Ciudad de Buenos Aires, esto lo venden. ¿No podrían darlo para la gente que está en la calle, en situación de calle, para darle, y no regalársela, pero mucha gente por ahí con un trabajo pueden pagarlo? Bueno, yo lo que digo, entren, porque en cualquier momento pueden llegar a encontrarse que es su casa, porque ya le digo, son 180 propiedades que aprobaron vender. Es una locura, es una locura. Por supuesto, el argumento de ellos, lo que yo comenté hoy, que es, van a hacer, con eso van a pagar los gastos, lo que significó los viaductos del ferrocarril Mitre y San Martín y demás. Bien. Bueno, parece que nos resulta imposible comunicarnos con el licenciado Aldo Pagliari, así que espero que ellos me permitan, pero presento entonces la lista celeste y blanca que se presenta este 12 de diciembre en las elecciones de la Asociación de Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires. Será su candidato como secretario general el licenciado Andrés Añón, la secretaria gremial, la licenciada Estela Bonasola, y el secretario general adjunto, nuestro amigo, el licenciado Aldo Pagliari. Así que desde la retaguardia, Oíd Mortales les desea mucha suerte para este día 12 y bueno, y en tal caso el próximo lunes podremos a lo mejor comunicarnos con alguno de ellos y que nos cuenten cómo fueron estas elecciones. Uh-huh. Así que todos los compañeros, psicólogos, psicólogas, psicólogues que tengan un cargo en la Ciudad de Buenos Aires, sepan que el 12 de diciembre tiene la oportunidad de ir a elegir sus nuevas autoridades. Y en este caso le saludamos a la lista celeste y blanca que está nuestro amigo Aldo Pagliari. Luis, nos vamos a ir yendo muy despacito. Tenemos un hermosísimo tema musical para irnos que tiene que ver con esto que estuvimos hablando de los residentes y demás, porque hay un pedacito de la letra que dice: por los sueños que nos queden por cumplir, tira muros a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Más allá de que el tema aduce a otras cuestiones y que tiene que ver con un tema de la mujer especialmente, nada, creo que muy a propósito de todo lo que estuvimos hablando hoy, para mí impensado que esto haya vuelto atrás y que las cosas se hayan podido serenar. Felicito a todo el colectivo de concurrentes y residentes del gobierno uh-huh. de la ciudad, a los representantes gremiales que los acompañaron, tanto de Federación como de Médicos Municipales, también los compañeros de SUTECBA que estuvieron ahí al pie del cañón. Así que bueno, realmente fue un logro de los trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y si bien hay un leitmotiv que dice sin residentes no hay hospital, nosotros hicimos como un pequeño giro y dijimos que todos somos o todes somos el hospital o los hospitales públicos de la ciudad y los centros de salud. Luis, ¿querías despedirte con algo o avisar algo? No, nada, quiero que solo decir que el ejemplo de estos chicos y estas chicas, estos residentes de todas las especialidades médicas de la ciudad, es un ejemplo para todas y todos en cuanto a que cuando una lucha es justa no hay que bajar los brazos y hay que seguir peleándola, y es la única manera de torcerle el brazo a gobiernos que lo único que hacen es ir en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y hablando nada más, una sola cosita, lo hablaremos mañana en Otra Voz y Otra Propuesta. Kicillof, el gran gobernador que viene aparentemente a resolver los problemas de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, entre sus ministros puso como ministro de seguridad a un tal Berni, que no sé si se acuerdan, que en la época de Cristina fue secretario de Seguridad de la Nación y se dedicaba justamente a paliar y reprimir trabajadores cuando luchaban por sus intereses. O sea, el Kicillof progresista se le esquivó y se le escapó un facho, dicho por él mismo, no lo digo yo. Hay una entrevista donde Bernie dice, yo soy de derecha, el tema es que acá nadie se anima a decir que es de derecha, yo soy de derecho y lo digo. Y además es uno de los que apoyó muchas de las medidas que tomó Patricia Bullrich en La Nación. Bien. Entonces nos vamos, Nacho. Gracias siempre ahí en el estudio de la Retaguardia. Gracias a Julio Pardo en la M690. Gracias a todos los que estén escuchando y nos vamos a ir con un temazo. Y no se vayan que está Viene Sueños Posible con Alfredo Grande e Irene Antilori. Bien, nos vamos con Hablarán de ti y de mí, Nacho. Tené cuidado. Bueno. Chau, chau, hasta el lunes. Chau. La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad. Por las calles de Madrid que hablarán de ti y de mí. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir con.